montón de poder enfocar. Está bueno, yo agradezco primero que esté este tema, ¿no? Porque muchas veces queda de lado, son los que menos voz tienen, entonces como no protestan los niños, las niñas, los adultos mayores y los jóvenes, se los tiene poco en cuenta. Y está buenísimo. Para empezar, por el tema de niños y niñas, me parece que es fundamental tener un registro de vulnerabilidad, tener realmente cuáles son los factores que generan esa vulnerabilidad. Tenemos que tener, por ejemplo, educación sexual y reproductiva. Chicos, no voy a ser yo quien descubra que hay en Capilla del Monte mucha situación de abuso sexual infantil. Es durísimo hablarlo. Sé que probablemente diciendo esto estoy tocando alguna susceptibilidad porque alguno de ustedes tal vez lo haya vivido o haya vivido un hermano, un primo, un cuñado, pero la verdad es que se vive en Capilla del Monte y no lo estamos enfocando de una manera certera, de una manera decidida. Usted sabe, por ejemplo, que si vas al hospital un niño que hoy tiene problemas en la escuela, y necesita atención psicológica y entonces la escuela trata de ver cómo puede para acceder al hospital, te dan un turno por mes para atención psicológica a un niño, un turno por mes. Es imposible acceder a eso. La atención psicológica tiene que ser mucho más activa. La necesitamos cotidianamente. Los problemas del siglo XXI son los problemas psicológicos, son problemas de depresión, de vulneración de derechos. Necesitamos que eso tenga un acceso mucho más directo. Saben también que desde hace varias gestiones, lo mantuvo esta gestión, educación, cultura y deporte están dentro de la Secretaría de Turismo. ¿No les parece que educación, deporte y cultura deberían tener su área particular y un desarrollo recontra activo en los barrios, la integración? Porque no alcanza, me parece, con poner un aro de básquet. Digo, la droga no dice, pusieron un aro de básquet, me voy. Tenemos que tener ahí los profes, tenemos que tener espacio, tenemos que tener una escuela de deporte municipal, tenemos que tener activo, tienen que estar ustedes en espacios propios desarrollándose, eso en el nivel de los jóvenes. También la cultura, necesitamos una cultura más divertida, más sustentable. Esto cuando decimos lo verde, no es algo aburrido, tiene que ser algo que nos entretenga, que además nos ponga activos en una cultura verde, tecnológica, deportiva. La tecnología parece que todavía también es una cosa ajena a nosotros. Tenemos que tener un punto digital donde ustedes pueden acceder a la tecnología también, podamos desarrollar eso. Tienen que tener promoción y apoyo. El Estado tiene que generar ese ecosistema del que hablamos, donde tengan ustedes para el empleo joven, con el presupuesto participativo joven que vamos a implementar, porque no alcanza con un gabinete si el gabinete no tiene efectos. Si ustedes no pueden decidir en qué se gasta la plata y esa plata se gaste en lo que ustedes quieren que se desarrolle. Gracias. Gracias. Que aborde estas problemáticas. Por ejemplo, y me pasó hace poco con una persona conocida, en donde ante una mujer, ante un hecho de violencia, no tenía, digamos, dónde ir. Los lugares que se habilitan para estas situaciones, en ese momento ella me comentaba que estaba en Cosquín, y yo creo que podemos hacer un abordaje regional con Punilla Norte, para tratar esta problemática en donde los municipios solos no pueden a la hora de abordar esto. Creo que tenemos que trabajar, o sea, la vulnerabilidad es básicamente la quita de derechos. Las mujeres sabemos de qué se trata, porque incluso yo soy mujer, soy la única mujer candidata y he vivido en carne propia no tan solo el estigma de ser la renovación dentro de un partido, sino que incluso me ha pasado hasta tener que toparme con gente que me ha catalogado de mujer, ¿no? Es tremendo lo que les digo, pero me ha pasado en pleno siglo XXI. Creo que tenemos que garantizar una red de servicios de atención y protección para los niños, niñas, trabajando coordinadamente con otras localidades también. Creo que la capacitación debe ser constante y obligatoria en todos los equipos que integren niñez, adolescencia y familia. Creo que debemos abordar temas como el bullying. Tengo gente muy cercana que lo sufre de lleno desde hace muchos años. niños y adolescentes que lo sufren de lleno desde hace muchos años. Creo que hay que trabajar en la prevención y en la atención de situaciones de violencia. Creo que gestionar un lugar de tránsito para estas familias y mujeres en estado de vulnerabilidad en conjunto con las localidades vecinas puede ser algo muy positivo para la región. Incluso hasta vi el lugar, y lo voy a decir porque si cualquiera de mis compañeros, y no soy yo la que ganase otro, quisiera que lo pusiera en práctica, como es San Sebastián en Dolores, un lugar que está abandonado, que fue un lugar de refugio y que se puede trabajar en conjunto con las localidades vecinas para tener en el polo norte de Punilla un lugar, sí existe el ETI, un lugar para que las mujeres tengan a dónde ir. Con respecto a los jóvenes están 3 veces más expuestos que los adultos a la desocupación. Y cuando la crisis económica azota, se ve, por ejemplo, en la matrícula de los colegios, cómo baja la inscripción porque los chicos salen a trabajar y en inferiores condiciones que cuando hay crecimiento económico sostenido. Creo que la vulnerabilidad de los jóvenes tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con el acceso al empleo, tiene que ver con el acceso a las obras sociales. Si abordamos estos temas que les estoy tocando, ustedes sabrán que no todos tienen la posibilidad de irse a Córdoba o de viajar. Tiempo cambiado. Muchas gracias. Todos estamos coincidiendo en la preocupación del abordaje en este segmento de la sociedad, que son los sectores más vulnerables, niños, jóvenes, adultos. No sé si está incluido en la pregunta género y diversidad. Les invito a todos a que pasen por nuestra oficina donde funciona nuestra secretaría y que conozcan la estadística y los casos. Hemos atendido más de 400 casos en el transcurso de este tiempo de violencia de género. Hemos tenido más de 150 casos de violencia familiar y hemos trabajado en el marco de la contención de todos estos sectores, con niños, con programas y talleres de lo que se imagina. Con los jóvenes estuvimos trabajando en 12 talleres con el gabinete. Sí estaría bueno tener un fondo y un presupuesto participativo para los jóvenes. También reconocer que las acciones que los jóvenes plantearon se pudieron llevar adelante. Me acuerdo que hablábamos en algún momento de corredores seguros y tomamos nota y pusimos alumbrado público en los lugares donde los chicos nos indicaron que era pertinente. Con los adultos tomamos la decisión, con los adultos y adultos mayores, de lo que se conocía como el comedor de adultos, fue llevarlo a un nuevo formato que es el centro de día, donde nuestras áreas de políticas sociales, desde la mañana hasta la tardecita, tienen una diversidad importante de programas y de acción, de contención y de recreación para los adultos, donde no tan solo ya es el plato de comida, ¿no?, y la merienda o el desayuno, sino una cantidad interesante de actividades que todos los fines de año. También los invito, porque me parece que no han ido, a que conozcan los talleres de cierre de año, de lo que hace toda esta gente. Yo voy todos los años y celebro mucho que exista todo eso. En cuanto a la diversidad y al género, me parece que lo que se ha abordado en los últimos 3 años de esta gestión ha sido transformador, y seguramente el desafío es que sea mucho más profundo, ¿no?, esa transformación, y seguramente van a faltar cosas. Pero de temas de los que antes no se hablaban, ahora se hablan. Y en nuestros talleres, cuando estamos con los jóvenes, hablamos de esto. Y en nuestro gabinete, cuando estamos con los jóvenes, que también invito a los concejales y a los candidatos, que cuando tengamos reunión de gabinete, que vengan y que participan. Así, de repente, no se tienen que encontrar con la frase odiosa del intendente que dice que están hablando sin saber o sin conocer, y pueden, en realidad, conocer en profundidad lo que se hace. Creo que no es un tema para abordarlo desde una campaña política, sinceramente. Me parece que es un tema para abordarlo desde el trabajo y quienes verdaderamente estamos interesados Y en la calidad de vida de las personas tenemos que entender lo que es esto es transversal a los tiempos de la política, ¿no? Entonces, invito a mis pares candidatos a que este debate no termine hoy en este debate, sino que siga y que se convierta en un debate de trabajo. Gracias. Bueno, nosotros creemos que este tema es muy importante. El único problema que tiene el municipio o el Estado en general es poder detectar estos temas. La cuestión de los gabinetes de trabajadores sociales prácticamente son inexistentes en el municipio. Puede ser que haya algo a través de los hospitales, pero prácticamente no se detecta. Por eso tenemos problemas puntuales que los vecinos tratan de solucionar de su propio bolsillo. Por ejemplo, como la chica esta que se hizo cargo de sus hermanitos, o los casos que pasó con la chica esta que, bueno, con la madre, bueno, todos saben, no quiero entrar mucho en detalle. Pero lo más importante es crear entre la juventud, hay muchos viejitos solos también que puedan hacer algún tipo de actividad entre ellos. Nosotros lo que buscamos con este gabinete, esto se está bajando, che. ¿Me escuchan bien? Bueno, que lo que buscamos. No importa. Lo que buscamos es crear esos espacios donde puedan desarrollarse. Mucho más el municipio, volvemos al tema principal, lo que pueda hacer lo puede hacer mediante sus bolsillos. Así que vamos a tratar de que la cosa sea barata, ¿no? Y que ustedes puedan englobar toda la solución desde ahí. Pero lo importante y lo primordial es tener un gabinete de trabajadores sociales que camine en el pueblo, que detecten todos estos problemas y lograr darles una solución antes de que sea tarde. Bueno, ustedes también tienen una materia que se llama Formación para la Vida y el Trabajo. Sería muy interesante que los profesores con los comerciantes del centro se busque algún sistema para que ustedes tengan su primera experiencia laboral. Eso sería importante. Pero hablamos siempre lo mismo, tratar de acercar las dos partes sin que el municipio esté tan pendiente de que las cosas se hagan de la forma que él quiere, sino de las cosas que le quiere la sociedad. Muchas gracias.